la selva se refleja en tu mirada. Cuando miras silenciosa y te pones a soñar, la nostalgia de mi raza que nos canta el yerutí me recuerda si suspiras mi divina pacholín. Yo te quiero, pacholín. Amor, muero yo por ti. De amor muero yo por ti, mi lucero cohetín. Yo te quiero, pacholín. De amor muero yo por ti. Radio Cumbre, surcando el inmenso mar de las comunicaciones para abarcar todos los puntos del planeta, con información variada y la mejor música paraguaya. Paso la vida descalza y feliz, la gente me llama Raída Potí. Yo soy una espiga de rubio maíz, la gente me llama Raída Potí. Yo tengo un tesoro que es oro en el sol y es plata en la luna en noches de amor. Cantando yo vivo la dulce canción, es agua en el viento y aroma en la flor. La tierra y el aire y el sol guaraní los llevo muy dentro de mí. Allá donde vaya mi patria está en mí. La tierra y el aire y el sol guaraní. Es oro en el sol y es plata en la luna en noches de amor. Cantando yo vivo la dulce canción, es agua en el viento y aroma en la flor. La tierra y el aire y el sol guaraní los llevo muy dentro de mí. Allá donde vaya mi patria está en mí. La tierra y el aire y el sol guaraní. Thank you.

es un niño travieso e inocente que goza sufriendo su propio dolor. Rechaza el cariño que tanto desea y luego se muere, se muere de amor. Porque ese silencio que adorna de estrellas las horas calladas de mi soledad. La música es una de las más sublimes manifestaciones del alma y que nos eleva a niveles casi de trascendencia divina. Por eso, aquí en Radio Cumbre, la música paraguaya tiene un sitio de exclusiva preferencia. Perdone el mal que me hiciste. Doy gracias al cielo que ya te olvidé. No puedo negar lo que un día tú fuiste, la ilusión soñada que tanto anhelé, las noches de insomnio, de llanto y tristeza, se fueron muy lejos para no volver. Yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste, pues con toda mi alma ya te perdoné. Insomnio, de llanto y tristeza, se fueron muy lejos para no volver. Yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste, pues con toda mi alma ya te perdoné. Yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste, pues con toda mi alma ya te perdoné. Tierra primorosa, porque Dios me hizo nacer. Entre selvas de esmeraldas y entre ríos por doquier. Es mi raza generosa, de lenguaje pura miel, mis mujeres candorosas y arroyuelos de oropel. Las bellezas de mis flores variadas de colores, de rarezas sin igual, colibríes, mariposas, golondrinas y torcasas, ruiseñores y el zorzal. Diamantina, noche hermosa, con la brisa que pregona serenata, noche azul. Soy así maravillosa, muy sencilla y armoniosa, en la América del Sur. Sencilla y armoniosa, en la América del Sur, Paraguay. Conducir sin las mínimas condiciones de seguridad es facilitar la ocurrencia de accidentes, muchas veces de consecuencias irremediables. Campaña por la seguridad vial de Radio Cumbre. Esa y pimba en epora bambora y jumembe. Se pearoré cañando y cría ya bonde y pepe. Pero momora mi va y sarupipa. Ay, sante yuque. Maronde ya ve, seré mi brazipe y mene y pora. Ay, maranga, tu bandere coi, bote, pecuñata y mi. Nahi, ay, pan de besere, tamen puse, anera, java. Neren, becre, y por ahí, jude, cuago, y se voy, gumi. Evare allá, ponte, ve pura, ya ne abañe, nahi, mo, aingo, y me, ambueñe, me, en vos, ve. Ay, pepe, a pepe, y seré mi ayu, hey, esa pues a ti me. Haro cura, hey, donde me arropo ya, y por ahí, a ver. Moñeja penderege a maevo angue pujare. Y a no añua como con un coche llevarí. Tove to y cua. Magma ojezaba. Se ve a pave. Naimo ay coche cuillaje y puñe en brazo y cova. Bebareji ande bearo polla y señe y botí. Seco aveía buen saitea por hoja y juba.

algún día volvieras a amarme como ayer. Cual juglar de fantasía, de colores yo dibujaría un altar con flores y alegrías. Cantaría mis poemas salpicados por tu imagen bella como ayer. Y prendido a los te quiero, ver tus ojos en cada lucero para darte mi calor sincero. En un loco carrusel con caballos de papel soñaremos como ayer. Las galaxias nos verán en burbujas pasear y besarnos como ayer otra vez. Fantástico sería descubrirte en otra playa rubia como ayer. Muchas caracolas frías en sus cuencos nos recordarían como amantes a la lejanía. Adivino tus sonrisas, cascabeles en un tiempo nuevo como ayer. Y tus ojos de septiembre cubrirán todas mis noches frías, anunciando primaveras mías. En un loco carrusel con caballos de papel soñaremos como ayer. Las galaxias nos verán en burbujas pasear y besarnos como ayer otra vez. Sagrado, tan intenso y tan profundo como antes nunca yo sentí. Linda, eres tú como una rosa, con tu carita sonroja y la gracia de tu andar. Calmar el desvelo que la distancia produjo en mí. Nunca pienses en las cosas malas, aunque estén tierras lejanas. Mi amor, solo estoy pensando en ti. Como una rosa, con tu carita sonroja y la gracia de tu andar. Quiero volver junto a ti de nuevo y así calmar el desvelo que la distancia produce. Las cosas. pasen las cosas malas, aunque esté en tierras lejanas, mi amor, solo estoy pensando en ti. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Septiembre sobre la cumbre frondosa, la Virgen de la Merced hoy adoran los jambas. Con qué destreza y donaire danzan las garridas mozas entre el corro del gentío en la loma tarumá. Impetuoso ritmo negro ya se adueña del suburbio, bajo tuco y bordado tiran faldas de pergal. En la cabeza claveles, peinetón de oro real, con crisolitas sus aros y el rosario de coral. Llamando está una campana con su voz de eternidad. Tu pase la merceada hoy festejan los jambas. Se lanzan a la sortija jinetes con frenesí, y un alboroto de niños rodea el huiracé, poniendo un matiz cristiano de humildad y de piedad. Comida y aloja llevan a los presos las jambas. Hay dicha en todo el contorno, pues llega el araguazú. Cansable noche y día suena la galopapú. Con el rojo del ocaso se marchó el cielo de allí. Prenden fuego en las naranjas quien viste el toro candil. Llamando está una campana con su voz de eternidad, tu pase la merceará, hoy festejan los jambas, hoy festejan los jambas, hoy festejan los jambas. Seguí.

es la diosa de los amores. Tuya es la aurora, tuyas las flores. Tú encarnas los dones más bellos. Eres el primor. Quien fuera un retazo de cielo y con él cubriera tu amor. Tú encarnas los dones más bellos. Eres el primor. Quien fuera un retazo de cielo y con él cubriera tu amor. Alma de un lirio, yo tengo en el alma un clamor, triste canto de peregrino, eco fugaz de un soñador. La diosa de los amores, tuya es la aurora, tuyas las flores. Tú encarnas los dones más bellos. Del jardín eres el primor. Fuera un retazo de cielo y con él cubriera tu amor. Tú encarnas los dones más bellos. Del jardín eres el amor. Una pregunta que muchas veces corroe nuestra conciencia. ¿Sabemos qué está haciendo y con quién está nuestro hijo o nuestra hija? El acompañamiento adecuado a nuestros hijos fortalece su crecimiento. Es un mensaje de Radio Cumbre. Yo anhelo en mi canto la dulce esperanza que añoro en la noche de mi soledad. Pues te quiero tanto y tu amor imposible revive mi angustia en cruel. Cuando vuelvas a mí, dulce amor, mi cariño el mismo ha de ser, pues comprendes muy bien lo inmenso de mi querer. Cuando vuelvas en mi alma otra vez,

blanca azucena mía, te evoco en las sendas por donde vaga el alma y tu dulce voz. Pena me dio tu vida, dolor tu ausencia. Por eso y en mi llanto tanto dolor. Blanca azucena mía, ¿di quién te quiere? Dime quién es la causa de tu desamor. Que si hoy está distante tu alma prefiere estar junto a mi alma con mi dolor. Tristes están las selvas sin tu alegría. Mustias están las flores con mi dolor. El día que tú vuelvas, glorioso día, te brindarán las aves una canción. Dulce paraguayita, tú ya no vienes, cautiva del encanto de la ciudad. Te alejas de mi alma que aquí se muere, junto a la flor de hastío de mi bondad. Tristes están las selvas sin tu alegría. Mustias están las flores con mi dolor. El día que tú vuelvas, glorioso día, te brindarán las aves una canción. Eres paraguaya de mirar ardiente, de cuerpo moreno, bello y cimbreante, cual un junco en flor. Eres la indiecita, amorosa y buena, que con sus caricias y dulce ternura llena el corazón. Eres paraguaya de ojos abismales, de labios sensuales que incita al amor, la princesa india. Nocturna, la rival del sol. Por eso he venido cruzando caminos llenos de ilusión, a cantar mis versos junto a tu ventana con toda pasión. Pedirte un beso y un abrazo tibio, como sabes dar, con honda ternura, con deleite inmenso, todo tu ardor. Eres paraguaya de ojos abismales, de labios sensuales que incita al amor, la princesa india. La rival del sol. La música es una de las más sublimes manifestaciones del alma y que nos eleva a niveles casi de trascendencia divina. Por eso, aquí en Radio Cumbre, la música paraguaya tiene un sitio de exclusiva preferencia. Aico en el oscuro silencio, hoy pepe sentimiento, se yo puba se camba. Aico tan terero día, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajasa bandere. No mo lleva boí. Pero es ya de previve, añando muy sereco ve, de madera ante voy. Es haga un sello, o a que ser amor ejo, aprieta bañaje o, sin consuelo se año. Baña popé, burucuya, potilleraisa, asean a cumitaisa, dereje ama e ase. O siri seré salir, a esar a mon de desprecio, ase con tanto aprecio, romoñe eva se y botí. Se campare sa ya ya, y mi lucero vespertino, de pope peina moima, se han a ser ecoe. E moito yo veré, tata penda será y juiro, marapico en este mundo, dereje guía y cobece. A la Virgen, añesú, añembo, y supe ayer uré, con devoción y firmeza, Amanda sagrada promesa, será el Juhanuanea. Upe será el Juhara y pote pane la rosa, o une la mariposa, o anuncia se alegría. Y en medio del bello día haré comin esa suerte, antes se ahogue la muerte, pero que tú se camba. Conducir sin las mínimas condiciones de seguridad es facilitar la ocurrencia de accidentes, muchas veces de consecuencias irremediables. Campaña por la seguridad vial de Radio Cumbre. Amante corazón, muchacha gentil de mi ensoñación, muy cerca de ti rezo mi oración y al mundo diré en alas del viento todo lo que siento, todo mi querer, la delicia de nuestro amor es un sueño de dicha sin fin. Labios panales de miel y tus manos de rosa y jazmín, el embrujo de tu mirar me subyuga con honda pasión. Eres tú la mujer ideal, ángel de mi amor. Muchacha gentil de mi ensoñación, muy cerca de ti rezo mi oración y al mundo diré en alas del viento todo lo que siento, todo mi querer, la delicia de nuestro amor es un sueño de dicha sin fin. Son tus labios panales de miel y tus manos de rosa y jazmín, el embrujo de tu mirar juega con honda pasión. Eres tú la mujer ideal, ángel de mi amor. Se ama, se señora, da yo hoy de yo va. Peina mon de tu está, y va a ganar un pinta. Se ama, se señora, da yo hoy de yo va. Teresa, ya, ya, ya, ya, ni lucero no voy yo ya. Para ir mono tipo tú. O pai, deixemos essa aí. Boyo já va cuarajú, se lucero agua y tú. Nepona, a nepotí, reza pejare mi mí. O paollero, creo que se lucero agua y tú. Ay, poñora y no, to de cañón, to corono. Dereje, ese corazón se recobre y petoso. Doña Cereza y Tosri, Pecherubí, Esperanza, Taipote, Xeluce, Aguaité. Y triste añambo así, hoy que es nuevo Guarajú. Cuando yo ya más que Xesí, Dereje, Xetupasí, Nepona, Anepotí, Ereje, Zapé, Aremimbi. O paullero quiero que se lucero agua y Radio Cumbre, una voz paraguaya en la cima de la preferencia en la red informática. Radio Cumbre. apetai coyo ai jurere cua. No pideis se acabo y ni sapu ai te puesa ya ya. A esa vais a iguata su coite se pupeo ya. Y yo ya ha el buraman soy de flor del Paraguay. Vea esa guaco y vea peari tupando ya voy. Ni pálida luna, ni rojiza estrella y vaga pejua. Tonco y poraba matina, lucero coetireño. Aquí a nichete, muera manso y te pongo yo ya. Peina se halla por copura que ni señe a mi oceda. Ay, supe a mondo, como a jevo y popeco, poca muete. Acerero vía y papejo pesa peico a jangua. Curuña y no y me se mando a muera manza y te. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Ya te se haga un pone un pucurine haspe peina y caturo esa y el de se valle mi aro de tetia se con asomo cre añando y piro angataba y visere cove mi caabu jañu pona cereza un bojor. O pura genia cra o mi guira y macatuñe. Y vaga ya ese taipón y vara y se falle y salua. Nambu guasuñe. Mombre guiña gendú. Juan niño azote y bambo piqui ayú para ti cuñure e acete. Tetagua, mombre va seis a oico, y ante más apuaco hay un mundo por este taite, cuñata y jamita, cuimba e catupre, ñanere tarembia y jute y te teñe moña por él, peinañan de tricolor, y vipundia y saraki. Y ante ma oyu pi cuaraju llave pe amon batete. Hay muy petañan de ate y hay cuaye cubre a pabe. Por esto pupuriré. Tobe tanero guaití. Desmindiver. yarita ni añuamba. Anemo kunu. La noche silente con manto de bruma ahoga mi sueño de volverte a ver, y en mis ansias locas, mi ciudad lejana, revivo tus barrios que alientan mi ser. Evoco la infancia de primeros pasos por las callejuelas de Loma Clavel, mi barrio obrero, no podré olvidarte y mil serenatas a ti cantaré. Volveré algún día a mi ciudad lejana y al pie de tu reja brindarte mi voz, esta voz doliente que tanto reclama tus noches de luna, noches de Asunción. Tu puerto Sajonia, barrio San Antonio, tus bellos jardines que vi florecer, también a la orilla saludando al río, esta chacarita, mi dicha de ayer. Romance de estrellas, pinos a florido, esparce en